Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería. Un saludo, como todos los miércoles, recuerde usted que tiene una cita con nosotros a partir de las 9 de la mañana en Radio Universidad, y que también nos puede usted sintonizar a través de internet en www.radio.usom.mx, ¿verdad? Y está editado obviamente por Radio Universidad. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, les vamos a comentar hoy algunos aspectos interesantes. Electricidad en seis patas, ¿sabe usted qué es esto? Los sismos en México, las erupciones volcánicas que ahorita son tema a nivel nacional. Vamos a comentar también sobre un evento, sobre un ciclo de conferencias de inteligencia artificial que está organizando el Departamento de Ingeniería Industrial y que ahorita, en estos momentos, se van a iniciar. Y bueno, en la sección de la entrevista, nuestro platillo fuerte, pues contamos con la presencia del maestro en ciencias José Luis Martínez Castro, académico del Departamento de Ingeniería Industrial en el área de administración. Nos va a dar sobre un tema por demás interesante: el cooperativismo, una alternativa de organización de la sociedad poco utilizada en el estado de Sonora, las cooperativas. Así es de que acompáñenos en los próximos 27 minutos, estamos con usted. Bueno, déjenme comentarles una nota interesante, curiosa a nivel mundial. La electricidad en seis patas. ¿Qué se imagina usted esto? ¿Seis patas? ¿Qué organismo tiene seis patas? Las cucarachas podrían ser utilizadas como nueva fuente para obtener electricidad, debido a que producen una sustancia química como la consecuencia de una reacción corporal, que tiene una densidad de potencia de 100 microwatts, que podría alcanzar hasta 450 microamperes por centímetro cuadrado. Hoy, científicos de la Casa Western Reserve University buscan la forma de insertar componentes electrónicos en estos insectos para hacer uso de su energía natural. Las cucarachas, fíjense, si juntan un buen nido de cucarachas, a lo mejor pueden encender un pequeño foco. ¿Hasta dónde va la investigación, la ciencia, el conocimiento? Copiar o aprovechar la evolución de los organismos para... Pues ahí está el desarrollo científico, finalmente. ¿Cómo generar energía eléctrica a través de las cucarachas? Bueno, la inventiva, el ingenio del hombre, de la mujer, para que no se nos enojen nuestras investigadoras, pues es evidente, y de estas notas nos encontramos en el mundo siempre. ¿Y sabe usted cuál es el lugar más caliente de nuestro planeta Tierra? Que se imagina, a nivel superficial estamos hablando, porque también el lugar más caliente a nivel interno, pues es otra cosa. El lugar más caliente, o sea, donde se alcanza un mayor índice de temperatura sobre la superficie de nuestro planeta, sobre la Tierra, pues déjenme decirles que con las mediciones disponibles a principios del siglo XX, se creía que el lugar más caliente era Asisia, en el desierto de Obia, con temperaturas de 57.8 grados a la sombra. Muy cerca de la competencia estaba el Valle de la Muerte, en Estados Unidos, por aquí al norte de Sonora, el cual alcanzaba 56.7 grados centígrados. Con la tecnología actual, se sabe que con mayor precisión quien se lleva el campeonato es nada más y nada menos que el área en Irán, en la cual se alcanzan 71 grados centígrados. En esta región, pues, fue detectada por el satélite Aqua de la NASA, lanzado en el 2002, y que en el desierto de Lut, ahí se llama, en Irán, se alcanza 71 grados centígrados, fíjense. Incluso a esta zona se le conoce como la tostadora de trigo. Por cuestiones obvias, con esa temperatura seguramente alcanzan a tostar trigo, ni más ni menos. Así de que si en Sonora alcanzamos los 54 o 55 grados, y lo vemos muy caliente, como en Mexicali también, el Valle de la Muerte, pues en Lut, 71 grados centígrados, imagínese usted, impresionante. Y bueno, vamos a comentarles muy brevemente también, a manera de información, su servidor es estudioso de las ciencias de la Tierra y nos seguimos enterando la mañana del día de hoy de que sigue en erupción del volcán Popocatépetl por allá en la Ciudad de México, en el área que colinda con Puebla, con Morelos. Este Popocatépetl pues es un volcán que es conocido desde hace muchos, muchos años. Incluso los españoles iban por allá a sus cumbres para extraer el azufre y producir pólvora. Desde aquel entonces era la, ¿qué se puede decir?, la montaña que humea, porque siempre ha emitido fumarolas, pues vapor de agua. Pero en las últimas decenas de años hemos visto una actividad sobresaliente de este aparato volcánico, de los más altos del país, antes del pico de Orizaba. Y bueno, la verdad es que ahorita tiene en jaque a las comunidades que viven en las faldas de esta estructura volcánica, que no es más que una manifestación de las fuerzas internas de la Tierra. El Popocatépetl se encuentra en el eje neovolcánico, conocido así, ¿verdad?, que nace desde Nayarit, Guadalajara, y atraviesa todo el país y llega por allá hasta el cofre de Perote, en Veracruz. Aquí es una enorme estructura caracterizada por una debilidad estructural de la Tierra, en donde ha habido grandes emisiones de lava y de cenizas volcánicas. Grandes volcanes se encuentran en este cinturón, en esta franja, pues, lo cual nos demuestra que nuestro planeta siempre ha estado vivo y sigue temblando, siempre ha temblado. Nuestro planeta se caracteriza por moverse continuamente. Tan es así, pues, que en la ciudad de Hermosillo hace algunas semanas llegamos como a los 6.4, 6.5 grados Richter. Bueno, algo insólito para los hermosillenses, que no estamos acostumbrados a este tipo de movimientos telúricos. También observamos que en la Ciudad de México tembló hace también algunas semanas, sigue temblando en las réplicas que nunca cesan, de tal suerte que encontramos movimientos telúricos, sismos en Oaxaca, en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sonora. Y bueno, la verdad, en Veracruz me tocó a mí alguna vez sentir por ahí un sismo también. De tal suerte que podemos entonces adivinar, que no adivinar, sino tener la certeza de que nuestro país, nuestro mundo, está en continuo movimiento, como ha estado siempre desde hace 4.600 millones de años. Para los geólogos no es raro saber que tiembla, porque, bueno, Baja California, para nosotros, las investigaciones que se han hecho, pues estuvo pegada a Sonora, nada más para que se dé cuenta los grandes movimientos que ocasionan. La deriva continental, las velocidades que tienen las placas, las grandes placas tectónicas de las que está compuesta nuestro planeta. Y este movimiento, pues, producido por corrientes de convección, una teoría muy bonita en la cual se justifica o se demuestra cómo las rocas, los continentes, están flotando en un manto de lava y que están en continuo movimiento. Se habla de que estuvieron todos los continentes integrados en uno solo hace por allá unos 270 millones de años, cuando iniciaron los dinosaurios poblando nuestro mundo, y hasta la fecha pues sigue moviendo. Así es de que, bueno, para la geología hablar de millones de años es la cosa más sencilla. En Sonora siempre ha temblado, no es raro. Lo que sí es importante es vivir o promover esta cultura de riesgo. Para vivir en armonía con nuestro planeta hay que entenderlo de que hay inundaciones, que hay huracanes, pero que también hay sismos, y Protección Civil es importante su labor para promover una cultura del riesgo, y bueno, que las construcciones también se tengan una supervisión o una adecuación para poder resistir los movimientos de nuestra Tierra. Muy bien, pues por ahí, hasta ahí la dejamos. Seguiremos seguramente platicando con los sismos, los terremotos, que ya son comidilla ahora sí a nivel mundial, que junto con el cambio climático pues también nos pone a pensar de que tenemos que comprender nuestro medio ambiente, nuestro planeta Tierra, y vivir en armonía con él. Pues, ¿qué les parece? Sí, dejen comentarles una última nota. Resulta que ahorita se está llevando a cabo el ciclo de conferencias de inteligencia artificial referente a los temas del área de sistemas de información y mecatrónica. Empezó el día de ayer y termina el día de hoy, 18 de abril. Y bueno, se dan cita en diferentes horarios, sobre todo en la mañana, de 10 a 11 horas, de 16 a 17 horas. Observe usted, entra a la página web del Departamento de Ingeniería Industrial. Hay un programa sobre ciclos de conferencia de inteligencia artificial en el marco del 50 aniversario de la carrera de ingeniería industrial. Y bueno, temas sobre que inteligencia artificial es algo más que robots, minería de datos, lógica difusa, el procesamiento de imágenes, algoritmos genéticos, temas tan interesantes expuestos por expertos, por académicos que están precisamente en las áreas de sistemas de información y mecatrónica. Por decir algo, José Luis Ochoa, un doctor recién ingresado a nuestro departamento, Víctor Hugo Benítez, Luis Felipe Romero, Senún Pitalúa, Carlos Anaya, Guadalupe Araceli, estos dos últimos son coordinadores de este importante evento. Vaya usted, mayor información al 259-2160 en el Departamento de Ingeniería Industrial. Hoy es el último día y prácticamente tenemos desde las 10 a las 11 de la mañana y de 16 a 17 horas otra conferencia. Muy bien, pues ¿qué les parece si pasamos a nuestra sección de la entrevista? Bueno, siempre es un orgullo y le agradezco mucho su presencia a nuestro invitado de hoy, el maestro José Luis Martínez Castro. Él es un estudioso, una persona preocupada por promover que pues lo que se refiere al estudio también de otros niveles, como son el tema de la agricultura, del cooperativismo en el país. Si alguien sabe sobre estos temas, pues tiene un legado de experiencia en el área de administración desde hace algunos años. ¿Cómo cuántos años tienes, José Luis? Muy buenos días, te saludo. Muy buenos días. Es un gusto estar aquí contigo. ¿Cuánto tiempo tienes en la Universidad de Sonora? Bueno, en la Universidad de Sonora tengo laboralmente 30 años, pero de hecho tengo desde 1962. Llegué aquí a estudiar la preparatoria, estudié la carrera. Ajá. Y salvo 5 años que estuve fuera en la iniciativa privada, he estado aquí los demás, más de 40 años ligado a la universidad. Con más de 40 años ligados a la universidad y con una experiencia y con un conocimiento de lo que es el sistema de administración, además del maestro José Luis Martínez Castro, de su experiencia, de su trabajo académico, o sea, formando recursos humanos, pues también es un preocupado por promover, por ser parte de ese esfuerzo de impulsar proyectos de desarrollo. Y bueno, el tema de hoy, José Luis, el cooperativismo, una alternativa de organización de la sociedad poco utilizada en el estado de Sonora. El cooperativismo, todo un programa, un proyecto que hace muchos años lo veíamos, incluso en Sonora, en las cooperativas pesqueras, ¿verdad? Bastante, era muy común. Bastante. Y de repente desapareció ese sistema de organizativo. Sí, indudablemente que como toda sociedad, toda organización puede y se ha dado, o sea, se presentaron abusos en su organización, en su manejo, y eso provocó que se fuera generando una visión negativa de la misma. Pero indiscutiblemente que a pesar de los errores, esta forma de organización persiste y está desarrollándose en empresas tan importantes como Refrescos Pascual en el DF, que tiene más de 4.500 trabajadores, Cruz Azul, que es la organización cooperativa más conocida. Cementera, Cal, Cruz Azul. Cemento por allá, en el estado de Hidalgo. Exactamente. Y es de las más importantes del país. Exactamente. En el producción de cemento, y el Refrescos Pascual también es una empresa surgida por trabajadores y sigue siendo manejada. Más de 4.500 trabajadores, sí, dices tú, que aglutina esta cooperativa refresquera, ¿verdad? E incluso exporta sus productos a Canadá y Estados Unidos. ¿Sí se puede? Sí, cómo no, pueden exportarlos, tienen calidad, porque sobre todo porque su calidad de higiene, de manejo, es de excelencia, está supervisada por las secretarías correspondientes, tanto nacionales como extranjeras, que les permite avalar que es alimentoso. Son competitivos, pues. Así es. Están compitiendo con los grandes monstruos industriales, pues. Exactamente. A nivel nacional e internacional. Exactamente. Y el cooperativismo, si se permite un pequeño bosquejo anterior, nosotros sabemos que surgió en Inglaterra, cuna de la revolución industrial, cuna de la sociedad anónima. Y también, 1800 y tantos. En 1844 se tiene registrada la primera cooperativa de consumo. Fíjate. ¿Verdad? Un poquito después se establece una cooperativa, 1870, una cooperativa de producción. Y en Alemania surge la primera cooperativa de ahorro y préstamo en Alemania, en 1862. ¿Y ante qué necesidad surgen, José Luis, en aquellos tiempos? Pues surgen a través de los contrastes o contradicciones que el mismo capitalismo está generando, de que por un lado unos tienen mejores condiciones y una gran cantidad queda vacando desamparada, y van buscando formas alternativas de paliar esa situación. y ya lo han logrado en alguna proporción. Los trabajadores se vuelven patrones y trabajadores a la vez. Es decir, esta empresa, está su relación fundamental es de personas, de económicas, pero de personas. No es una relación de capital. En una empresa cooperativa lo fundamental es que todas las personas son socias y no puede haber personas morales como socias. Es una característica importante. Desde aquel entonces en Inglaterra entonces surgió como una verdadera alternativa de producción. De producción y de consumo, ¿no? Y de consumo. Aquí en Sonora hay muy pocas, pero hay, ¿no? Existe. Platícanos, ¿qué es una empresa mercantil? Una empresa mercantil es una sociedad hecha por personas también, pero donde se predomina el capital. Es decir, el capital, la forma de manejar el capital, y a partir del tenedor del mayor cantidad de capital es que la empresa se maneja, se dirige. Es decir, tanto tienes de acciones o tanto tienes de participación en el capital, tanta proporción tienes en la toma de decisiones. ¿Un tipo de un ejemplo actual? Un ejemplo, por ejemplo, una sociedad de cualquier, es lo que más predomina, la sociedad anónima. Por ejemplo, podríamos hablar de Televisa. Podríamos la planta Ford, aquí en Sonora. La planta Ford en Hermosillo. Empresas de muy diferente índole, por ejemplo, está Cemex, ¿verdad? Cementos Mexicanos. Está Cementos Mexicanos, está Teléfonos de México, uh-huh, etcétera. Una empresa muy grande. Las, ¿verdad?, compañías mineras. Que compañías también mineras, la mayoría. ¿Y aquí se caracteriza entonces porque hay un capital? Porque se manejan a partir del capital, por decir algo. El que administra, por ejemplo, Televisa, no necesariamente es el dueño de todo el capital. Es dueño de una proporción, a veces 39, 40%, y con eso maneja el 100%, porque los demás accionistas no logran integrarse para poder administrar. Dirige la empresa quien obtiene la mayoría de capital. ¿Ambas puede decir que tienen un objetivo social? Todas tienen un objetivo social, ¿verdad? Porque son sociales, ¿verdad? Uh-huh. A pesar de que una le da lo fundamental es el capital para la dirección, para la conducción, y en la otra lo importante son las personas de trabajo. Las personas, en el caso de las cooperativas. Oye, se oye interesante esto. Bastante. Cuando privilegias a las personas. Así es. No, podría ser un reto de un mundo futuro privilegiar a las personas. No están peleados, ¿verdad? Además. De hecho, los quienes impulsaron las cooperativas en principio se les llamaba socialistas utópicos. Así. Es decir, impulsaban el cooperativismo como una forma alterna de organización a la sociedad anónima, la que estaba predominando y sigue predominando, ¿verdad? Pero claro, ha ido incrementándose la cantidad de cooperativistas. Actualmente existe una organización mundial, Alianza Cooperativa Internacional, que aglutina a todos los cooperativistas del mundo, más o menos en términos los organizados, ¿verdad? ¿Así? Y se considera por ellos, los que tienen registrados ellos, hablan de 1,000,000 de personas ligadas en torno a la cooperativa. Oye, José Luis, pero además me comentabas tú que se celebra este año. Exactamente, 1,000,000,000 de personas, perdón. Sí, Mil millones de personas, es decir, una quinta parte del globo terrestre, 1,000,000,000. Este año la Organización de las Naciones Unidas señaló como el año internacional del cooperativismo, ¿verdad? Es el 2012. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué pues, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, perdón, por qué se preocupa? ¿Por qué? Es cuando promueve algo la ONU, cuando toma ese tipo de iniciativas, ¿no? Bueno, realmente ante los graves problemas que vive el mundo, lanzan esta iniciativa de nombrar este año para impulsar que la gente busque en sí mismo la solución de muchos de sus problemas. Claro que no es una panacea de la cooperativa, pero sí es una forma de organización alterna que ayuda en una gran cantidad de problemas que tiene la sociedad y las personas. E incluso originalmente se pensaba que era para puros trabajadores, pero realmente podríamos decir que son de personas, porque hay incluso pequeños propietarios o propietarios medianos que usan la cooperativa como una alternativa para resolver sus problemas. Aquí en Sonora existe un ejemplo la cooperativa de los ganaderos, una cooperativa ganadera, sí, para consumo de sus, de los productos que ellos utilizan, y son pequeños empresarios. ¿Están organizados los ganaderos en cooperativa, sí, en cooperativa en el estado de Sonora? Sí, para sus consumo de sus productos, uh-huh, de tanto para a consumo, para alimentar a sus animales, para la curación, la etcétera. Es decir, aquellos productos que son comunes para ellos, los distribuyen. Hay una sociedad de crédito también en Las Ocuadas, ¿verdad? Las Ocuadas, Recreía por la Caborca, me acuerdo. De Caborca, ¿verdad? Sí, existe todavía ese. Todavía existe. Es una sociedad cooperativa. Perfecto, para agricultores, agricultura, ¿verdad? Para todos sus implementos, sus aperos, etcétera. Uh-huh. Entonces, sí es útil, no solamente como originalmente se pensó que era para puros trabajadores, más bien hablamos entonces de personas físicas. Se va adaptando. Obviamente en el mundo, José Luis, cuando la ONU decide impulsar o nombrar este año el Día del Cooperativismo en el mundo, pues es porque en el mundo está pasando algo. Sí, hay desempleo, los sistemas de producción no han solucionado en buena medida el bienestar de la sociedad, uh-huh, cambios climáticos tenemos, las riquezas cada vez están concentradas en unas cuantas manos, no hay una distribución equitativa de la riqueza, limitaciones en la educación, en la cultura y escaso apoyo a la investigación científica. La problemática es el desempleo también. Exactamente. El hambre. Exactamente. La alimentación. Entonces, ante eso, esta surge como una alternativa. Surge. O sea, resurge, puede decir. Se revitaliza. Un planteamiento tuyo, hacer resurgir. Revitalizar esto porque está un tanto en el olvido. Claro, hay muchos factores para que la cooperativa no funcione, ¿verdad? Son enormes, sería muy extenso poderlo platicar, sí, pero sin embargo, cuando un grupo de trabajadores o un grupo de personas decide hacer una cooperativa, se han logrado éxitos fundamentales. Platícanos a nuestro radioescuchas, imagínate en Sonora, como platicábamos, sí, de que los pescadores de Guaymas, famosos las cooperativas, sí, retomando en este año de cooperativas en el mundo, ¿cuál podría ser tu aportación para los radioescuchas de las comunidades, los funcionarios, qué sé yo, que nos escuchan? ¿Plantearías retomar? Yo considero que es necesario retomar e impulsar en la misma proporción que se impulsa actualmente los emprendedores, buscar la forma de resolver los problemas de los jóvenes a partir de cooperativas. La Constitución en su artículo 25 le dedica el mismo espacio de renglones de a la cooperativa y a la iniciativa privada. Hombre, le dedica lo mismo y sin embargo no se impulsa la cooperativa, se tiene escondido, no hay una difusión, en la Escuela de Derecho no se maneja, en ninguna instancia se maneja, entonces se impulsa mucho el emprendedor individual, cuando realmente hemos visto que desafortunadamente surgen un gran número de emprendedores y todas sus empresas se pulverizan ante la competencia obviamente grandísima, apabullante. En cambio, si nosotros buscáramos en los jóvenes que ellos encontraran formas de organizarse entre ellos a través de instancias legalmente establecidas, que es la cooperativa, existen otras, ¿verdad? Pero a mí me parece que la más idónea es la cooperativa porque expresamente señala que es por puras personas físicas y que nadie puede tener más, y eso ayuda a que la dirección de esas empresas sea aquellas personas que dominan más el terreno de producción de que se trate, ¿verdad? Y finalmente es una organización. Una organización social. En el cual, oye, nuestra universidad, que promueve tanto el espíritu emprendedor y el liderazgo y todo este tipo de situaciones, podría ser una forma. Una forma que es muy importante. En equipo, trabajar en equipo. Lo clásico, que a nivel internacional, lo que nos han dicho los grandes empresarios, el trabajo en equipo dentro de la empresa gigantesca. Bueno, también se puede hacer el pequeño trabajo en equipo dentro de fuera de esas organizaciones, formando las propias, lo que se llama la autogestión. Autogestión viene siendo la capacidad de qué. La capacidad de que las propias personas establezcan su forma de organización y ellos mismos resuelvan la manera de producir, la manera de distribuir, la manera de resolver todo el ciclo de la empresa. Obviamente competitivos, ¿verdad? Y obviamente o sea, tienen que ser, capacitarse. Sí, porque de otra manera no puede. Sistemas de producción de alta tecnología. Ya sea de producción de ropa, producción de lo que sea, tiene que ser por gente capacitada. ¿Algún tipo de actividades que pudieses, en tu visión que es muy integral, yo sea a nivel nacional, internacional, ¿qué proyectos tú sugerirías o serían viables en Sonora? A mí me parece que en Sonora lo más viable es el manejo de todos los derivados de la leche, del ganado. Lácteos, porque como de empresas cooperativas, además de obviamente impulsar las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que es importante. Aquí nada más hay una cooperativa de ahorro que yo conozca, y es una cooperativa fundada por el padre Pedro Moreno y tendrá alrededor de 1,200 socios. Es la única que hay. Claro, existen uniones de crédito agrícola y todo eso, pero a nivel de AC, ¿no? Sí. Son agricultores. Intereses altos. Y pues es la forma que encontraron ellos y les ayuda a los productores. Son de éxito, ¿verdad? La Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo. Sí, yo no me podría imaginar que apoyar con créditos a... Sí, se puede lograr, incluso en, no sé si se esté enterado, pero en Europa, en Francia, Alemania, incluso España, gran parte de los préstamos son a través de cooperativas, sobre todo en Alemania, que es donde surgió el cooperativismo de ahorro y préstamo. Alemania tiene su gran sistema de crédito, es a través de las cooperativas. Oye, José Luis, ¿pudieses decir que ese tipo de cultura, de haber iniciado desde hace muchos, muchos años en la revolución industrial y demás en Alemania e Inglaterra, sí, generó un ambiente en el cual se crea capital humano? Exactamente, se genera un capital humano, técnico, pero al mismo tiempo, pues al final de cuentas, tiene que generarse un capital que circula dentro de la sociedad, que así se denomina, que es capitalista, porque al final de cuentas lo que generamos con nuestro esfuerzo es el capital. José Luis, aquí se impulsa mucho, hay un programa de micros y pequeñas industrias empresas en el país, y como que son programas estratégicos del gobierno a nivel federal. Nacional. Las micros y pequeñas. Sí. Pero también, ¿cómo insertarías este tipo de sistemas de organización como es el cooperativismo en Sonora? Bueno, mira, en lugar de que las empresas, las pequeñas empresas de micro, pequeñas, micro, medianas y pequeñas empresas se hicieran de manera individual, se podría establecer cooperativas. Estas pueden constituirse desde los 5 integrantes en adelante, es decir, un equipo de trabajo. Desde 5. Desde 5 personas, la cooperativa mínima, o sea, una sociedad cooperativa no puede ser menos de 5. Incluso en la sociedad anónima no puede ser menor de 2. La sociedad cooperativa, la sociedad anónima, a diferencia, son 2. Sí. Y aquí en este caso se puede impulsar mucho las cooperativas. Incluso se puede socializar tanto la ganancia como la pérdida en su caso, porque también están sujetas a las mismas veleidades de la situación. Entonces, la cooperativa yo considero que es una forma viable de organización, depende de la gente. Y hay ejemplos exitosos en México. Refrescos Pascual mencionabas, la Socuada en Sonora. La Socuada. Es viable rescatar la organización el cooperativismo en Sonora. Y que se implante en la universidad cursos sobre al respecto. Yo creo que ese es mi pequeño exhorto para que en la universidad se establezca un camino para impulsar el cooperativismo en los jóvenes. Para mayores informes, José Luis, asesorías que requieras, tú obviamente nos están escuchando, de pobladores de Valle de Quino, del sector rural y demás, donde pueden ser interesantes, y también en las ciudades. ¿En dónde te pueden localizar? Pues mi correo electrónico es jmartinez@industrial.uson.mx. Y mi teléfono es 6621-190576, a la hora. José Luis Martínez Castro, amplia experiencia, yo les quiero decir, en administración, y él ha estado visitando, a mí me consta, por allá, a las grandes cooperativas como Refrescos Pascual en México, experiencias exitosas con más de 4,500 trabajadores. En Sonora es una entidad que debe de impulsar todas las formas de organización empresarial, de organización de personas. Exactamente. Para mejorar sus condiciones de vida, José Luis. Finalmente. Exactamente, para mejorarla dada la situación precaria en que se está una gran parte de la población. Muy bien, José Luis, pues el cooperativismo, una organización que no se ha impulsado en la forma que debiera ser en Sonora, y que es una beta. De trabajo, cómo no, bastante interesante. José Luis Martínez, te agradezco tu atención aquí en su programa de Radio Ingenio. Igualmente, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de expresar estos puntos de vista. Muchas gracias, su servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención, como siempre, los esperamos dentro de 8 días, le agradecemos a Noé Corrales, nuestro operador técnico, su apoyo. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.